liberado y bendecido por Dios. La calle llora cuando suena mi voz. Tu mami dice que fachero que sos. Me vio en la tele y ya no quiere con vos. Cause I got the dripping. Soy como Julio en el city. Fluyo en el beat como Flipper with Ready the Kicking. Todos los días son weekend. Todos los almuerzos son bifes. Ya no como en BK. Si me conocen y ya saben cómo me pongo, entonces mejor no me inviten. Frío en la calle no le debo a nadie, porque donde vivo los rifles derriten. OG come sneaker and retail. Bitch please pa' que porfi te quite. Que si te paso por el lado con el combo, nomás con el quilla tú sientes el pique. Ando con micro en el benzo, carburándome un porro inmenso. Conquistando el mundo con mis versos. Si me llama la fama ni pienso. En Caracas jangueando con Neutro. Cualquier hoe me encuentro. Me he vuelto un experto en especies. En Buenos Aires también tengo gente. En Capital Federal y adyacente. Los de San Isidro en zona norte. Y los de La Matanza en zona oeste. La gente me para, me mira la cara. Me dicen amigo, no puedo creerte. Sos a capela el rapero más fuerte. Es un verdadero placer conocerte. Están como hielo, esos ganes mis vasos. Querían ser raperos, pero son payasos. Y algunos fantasmas, pero no viene al caso. Levanto la escena sin usar los brazos. Con los dedos levanto el anillo. Y entiendo perfectamente lo que siente Thompson cuando el rival humillo. Así de sencillo, mi disco leyenda y hit mi sencillo. Colgué la cadena si tengo más brillo. Si sumo los discos de oro y platino, construyo un castillo. No quiero un Ferrari, pero si compro uno va a ser amarillo. La prenda extranjera no entra ni en la casa. Son vaina exótica, perros de raza. Come tatu, una vez en la vida pasa. Si estoy en la pista nadie pone pausa. Decime doctor, soy hombre de oficio. También arquitecto, las metas tan altas que son edificios. Si quiere copiarme le aviso que dentro de poco le voy a cobrar el servicio. Le tire la mala o la buena, pa' usted va a ser un beneficio. Me mantengo puro desde el inicio. Ojo de águila, tengo la visión. Mi flow son misterios como la pirámide en tiempos egipcios. Mi vida tan loca que algunos piensan que esto es ficción. Y yo disfrutando que desde hace tiempo habrán pasado el criminal. Que llego con todos mis perros y las cortas al lado por si tal. No me den la mano, no soy tu carnal. Matando las pistas, soy un animal. Estoy destinado a ser un ganador desde que estaba en el maternal normal. Y mientras respire y mi gente me apoye, lo van a tener que mamar. Las turras les gustan los gangsters y siempre vestimos elegante. Mira mi cuello, brillan los diamantes. No es el precio, es el valor que es bastante. Quieren que yo mate a tres tipos para así decir ese neutro es maleante. Pero después yo caigo preso y llevarle comida a mi gente es lo más importante. Tú pon la cara pa'lante, el culo pa' arriba. Chingándote me pones agresiva. Si abres las piernas yo te lanzo la Rolling Stone. Mi lubricante es la saliva. De Venezuela directo a Argentina. No trafico coca, trafico rima. Con el duco explotando la cabina. Como tu cerebro con la carabina. El in en la double cup. Desde chamaco yo estoy en el top. Yo soy lo que es Metallica en el rock. La tengo presa como Young Talk. Que tú eres chota pero yo no. Muchachos llegaron los monos. Mi muñeca es Stalingrado, ya tu puta grado, yo la detono. Neutro shorty, ando calibrando de forma astuta. Las putas y los monos en ruta. Nunca he tenido combo, pero si tú te la comes puede ser que la cara te escupa. Me siento más frío que Frozono. Los diamantes que brillan dos tonos. Si no me preguntan ni me asomo. Pon tu culo en cuatro y lo detono. Me gusta salir a la calle desapercibido. Estoy en modo avión. Si quieren llaman para la negociación. No están preparados para esa conversación. Tu puta quisiera llamar mi atención, pero no quiero que mi huevo la envicie. Estoy separado de la superficie. Me escriben las reporteras y las mises. Quieren que aterrice. Pero por nada del mundo yo detengo el vuelo. Quiero que los hijos de los hijos de mis hijos sepan de sus tatarabuelos. Unieron las dos potencias liricales y este trago me tiene por el cielo. I look at my wrist y me pone ciego. Ya no sé ni cuántas mujeres llevo, bitch.